Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y arrancamos ya la edición de este lunes, dedicada, como es habitual en este día de la semana, al pop rock en descarga gratuita y legal, con la banda catalana Los Más Ricos del Cementerio y su canción Hace Cuatro Días. Anys, molts anys, milers d'anys, grans expedicions des del continent mare. Mare, tu ets i jo som caçadors recol·lectors que torràvem a la foguera cebada silvestre. Passejant pel centre miro enrere tots junts i colors. Sóc un home neandertal que decora una petxina. Amb ocres clars, pigments vermells, dibuixant boniques formes per regalar-la dolçament a una moderna dona. El protagonista de esta canción Hace Cuatro Días, de Los Más Ricos del Cementerio, es, o imagina ser, un hombre neandertal que decora una concha dibujando bonitas formas para regalarla dulcemente a una moderna mujer que de Etiopía ha venido. Es uno de los temas del disco homónimo de esta banda catalana. Destaca esta canción por unas guitarras bastante morriconianas que nos han servido para empezar el programa de hoy aquí en Todo Radio en Intangible 23. Y Los Más Ricos del Cementerio es una banda fundada en 2014 por el cantautor Francesc Ruiz. Él grabó en solitario la mayor parte de canciones de este álbum homónimo. Solo en una de ellas participa la que se ha convertido en la formación al completo de los más ricos del cementerio, acompañando a Francesc Rubén Fajardo a la guitarra y mandolina, Marc Miralles a la batería y Gerard Moreno al bajo. Y vamos ahora con un músico italiano que se hace llamar Houdini, y este es el tema Agricultor Feliz. Per tutti i dipendenti. Quel che dice. immutabile delle sue sementi, responsabile delle sue sementi. Aquí estaríamos hablando quizás de una canción de autor cercana al slowcore. Se trata del álbum Houdini 4 de este músico italiano, Houdini. Como podrás deducir, tiene 4 trabajos publicados hasta la fecha. Sin títulos, simplemente numerados y disponibles en Bandcamp. Este era un trabajo de 4 canciones, de las cuales hemos escuchado Agricultor Feliz, con unas letras melancólicas sobre la imposibilidad de la felicidad y unos interesantes pasajes de guitarra eléctrica. Y de esta manera llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la versión, hoy con una estupenda reinterpretación de la canción Dear God, Querido Dios, de la banda XTC o XTC, famosa sobre todo en los años 80. Y el autor de esta versión es Chris Spilios. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer. But all the people that you made in your image, see them starving on the feet, 'cause they don't get enough to eat from God. I can't believe in you. Well, Dear God, sorry to disturb you, but I feel I should be heard loud and clear. We all need a big reduction in amount of tears. And all the people that you made in your image, see them fighting in the street because they can make opinions meet about God. I can't believe in you. Oh. Disease and the diamond blue. Did you make mankind after we made you? Whoa, and the devil too. And the devil too. Whoa, tell me now. Dear God, don't know if you notice, but your name is on a lot of quotes in this book. And us crazy humans wrote it. You should take a look. And all the people that you made in your hearing still believe in the junk is true. I know it ain't, and so do you, dear God. I can't believe in. I don't believe in. I won't believe in heaven and hell. No saints, no sinners, no devil as well. No pearly gates, no thorny crown. You're always letting us humans down. The wars you bring, babes you drown. Those lost at sea, never found. And it's the same the whole world round. The hurt I see helps to compound. That the Father, Son, and the Holy Ghost is just somebody's unholy hoax. And if you're up there, you'd perceive that my heart's here upon my sleeve. And if there's one thing I don't believe in, it's you. Well, tell me it's you. Well, yeah, it's you. Well, help me, it's you, you, you. Oh, ding. Stick my sword down in the sand. You promised me 10,000 years ago you'd take me to the promised land. Well, well, well. Well, well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y precisamente en la red de redes es posible encontrar numerosos discos de tributo a la banda XTC. Sus seguidores son muy dados a hacer versiones de sus ídolos, lo cual es, por otra parte, una labor muy complicada. Y me explico. Las canciones de XTC dependían mucho de las meticulosas técnicas de producción que empleaban Andy Partridge y compañía. Y entonces escucharlas en un formato casero, grabadas por otros músicos, la verdad es que en la mayor parte de ocasiones chirría un poco, aunque desde luego se reconoce el esfuerzo. El caso es que esta versión que acabas de escuchar es una de las pocas entre las recogidas en estos discos de tributo que a mí me han gustado y que me parece que aportan algo. Y uno de estos discos de tributo está dedicado por completo al álbum Skylarking de 1986, para muchos la obra maestra de XTC y uno de los discos que mejor supo adaptar el espíritu musical de los 60 a los avances tecnológicos incorporados al pop de los 80, con una producción impecable a cargo de Todd Rundgren. Y curiosamente, hoy todo el mundo piensa en Dear God como una de las canciones destacadas de Skylarkin, pero originalmente no formaba parte de dicho álbum, sino que era la cara B de un single, pero empezó a tener éxito en la radio y se ha incorporado en ediciones posteriores de Skylarkin. La versión original de XTC empezaba con la voz de un niño y luego ya Andy Partridge se ponía al micrófono. Es una canción brillante, sin duda, aunque muy poco sutil, y su ateísmo convencido molestó a más de uno. En cualquier caso, me interesa destacar que Chris Spilios hace aquí una estupenda reinvención de Dear God, convirtiéndola en una canción de swing. Es lo que hemos escuchado en esta sección fija de los lunes de Intangible 23. Y toca ahora descubrir a una banda británica que se está abriendo paso en estos momentos, los Deltorers, o Diltorers, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y esta es la canción One Night Stand with a Ghost. One Night Stand with a Ghost, lío de una noche con un fantasma. Esta es una canción que muestra claramente las virtudes de este trío del sur del Reino Unido, los Diltorers, con un sonido muy potente y letras memorables que empiezan con la siguiente frase: ¿qué le pasa a tu cara? Parece que has visto un fantasma. Los dos integrantes fijos del grupo son el bajista Brendan Frankham y el cantante y guitarrista Nathan Evans, quien también hace música en solitario. En 2014 los Diltorers hicieron un parón obligado por circunstancias personales, pero han vuelto con mucha fuerza en 2015. Ya están sonando en la BBC y en radios de otros países. Habrá que ver hasta dónde llegan estos chicos con su sonido, que trata de resucitar el grunge en esta segunda década del siglo XXI. Y a continuación presentamos la música del estadounidense Max Businoff, o lo que es lo mismo, Pavlovich. Esta es su canción It's Getting Colder, se está enfriando o está empezando a hacer frío. Thank you. Max Bucinov es de Boston, pero pasó un tiempo viviendo en la ciudad de Somerville, también en el estado de Massachusetts, y durante ese periodo escribió una serie de canciones que ahora recoge en un trabajo titulado precisamente Somerville, del que hemos extraído el tema It's Getting Colder, con algunos detalles instrumentales muy interesantes y que son un síntoma del trabajo que se han tomado Max Bucinov y el productor Eric Lichter para dar el acabado a este disco. No por nada, Lichter ha estado nominado al mejor productor del año en los premios de la música de Nueva Inglaterra de 2015. Y hasta ahora en el programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, hemos escuchado canciones en catalán, italiano y también en inglés. Ahora toca algo de rock en castellano con Karpov, una banda asturiana, y su canción El Diablo. Nunca escaparé. Qué tiempos aquellos, ¿verdad?, en los que el ajedrez era un deporte de masas, sobre todo gracias a la rivalidad entre los maestros Karpov y Kasparov. Dicho lo cual, este grupo de Gijón se ha puesto como nombre el apellido del primero, Karpov. Solo sabemos los nombres de pila de los integrantes de la banda: Oscar, Manu, Marco y Pablo. y han sacado un par de demos. Esta es la segunda, publicada recientemente. Se titula Viviendo al Límite. E incluía esta canción que acabas de escuchar, El Diablo. El lema de Karpov es rock hecho con el corazón para que se te muevan las caderas, y bastante de eso hay. Yo destacaría la intensidad que tienen canciones como El Diablo. Ellos manejan otras referencias como Wilco, por ejemplo, pero en algún momento me recuerdan al Elvis Costello más rockero, sobre todo por ese sonido de órgano. Y en las últimas semanas venimos repasando el catálogo del pequeño sello de Bielorrusia Fit Your Mess. Uno de los fundadores de Fit Your Mess es Vlad Skanarin, que emplea el seudónimo de Fyodorovich. Esta es su nueva canción, Lazy Bones. Ser un Lazy Bones es ser un holgazán, así se titula el nuevo single de Fyodorovich, que tiene como cara B la canción Without You, Sin Ti, y se trata de un lanzamiento más del sello de Minsk en Bielorrusia, Fit Your Mess, fundado, como decía antes, por Vlad Skanarin, o lo que es lo mismo, el propio Fyodorovich, El otro fundador de Feed Your Mess es Dima Drozboz de Majestic Jam, a quien escuchábamos el lunes de la semana pasada. Esta canción, Lazy Bones, probablemente no es la más original del mundo, ni en cuanto al arreglo ni en cuanto a la melodía, pero tiene una cierta espontaneidad que le otorga mucho encanto. Se trata este single del tercer lanzamiento de Fyodorovich junto a Feed Your Mess, después de un álbum y otro single. Y si te parece, damos paso ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy con un soberbio ejercicio de chicha muffin. ¿Qué es eso del chicha muffin? Pues lo vas a comprobar enseguida con este tema Chicha Chicha de la banda peruana La Inédita, en otra de esas sesiones de la emisora WFNU que estamos rescatando en nuestra sección La Canción en Directo últimamente, para el programa Trans-Pacific Sound Paradise. Se emitió el pasado 4 de abril de 2015. Chichita. Thank you. es que esta chicha no la pueden parar. Pero con Ragamuffin ven el suelo internacional. Es que los zorros la vienen bailando. Es que la firma y mi pelo me está apoyando. Dicen que la chicha está buena. Dicen que la chicha está buena. Dicen que la chicha está buena. Dicen que la chicha está buena. Dicen que la chicha que está buena, que está buena. Creo que ahora tenemos más claro lo que es el chicha muffin, el peculiar estilo de la banda de Lima, La Inédita, formada en 2010. Llaman chicha muffin a la fusión de la chicha, que es la cumbia de la selva peruana, el ragamuffin, el dancehall. Y para completar la fórmula le añaden algunos toques de hip hop y de rock. La formación al completo de la banda es la siguiente: Adrián Rocha a las voces, Elelo Tosh a la guitarra, Piero Peláez al bajo, Salvador Villalobos a la batería, Manuel Aguilar a los teclados y Julio César López a la percusión latina. Hace poco La Inédita daban el salto a Estados Unidos para dar una serie de conciertos y su primera aparición tocando en una emisora de dicho país fue con la WFNU, la radio vinculada a la plataforma El Archivo de la Música Libre. Fue en esta sesión para el programa Trans-Pacific Sound Paradise, emitida el 4 de abril de 2015, y de ahí hemos sacado el tema Chicha Chicha, nuestra canción en directo de hoy. Pertenece al primer disco del grupo, que, como no, se titula Chicha Muffin, y es un trabajo que se puede descargar desde la página web de La Inédita, aunque no está bajo licencia Creative Commons. Sin embargo, yo diría que esta versión en directo es casi mejor que la que sale en el disco, por lo menos es más larga e incluye una serie de pasajes instrumentales que le otorgan otra dimensión al tema. Y hace no mucho tuvimos en Intangible 23 un monográfico sobre el sello Embajadores de la Música Colombiana, que, como no, han seguido sacando música. Una de sus nuevas referencias es un EP de 4 temas de Virgo, grabado en Italia y en italiano, con una pieza a capela de dicho trabajo. Ponemos fin a la edición de hoy de Intangible 23. Es esta, Me. Santo stanotte, lo sento che arriva, la mia insistenza diventa agonia, la mia coscienza è polvere e latte, la debolezza colpisce e ribatte in me, in me, in me, in me, in me, in me. Prendimi luce, ti offro il mio sangue, mezzo sorriso per sappia e conchiglie. Coi miei capelli farò un amuleto, schiava, regina, compagna, assassina, per te, per te, per te, per te, per te, per te. Es curiosa esa vinculación que el sello Embajadores de la Música Colombiana tiene con Italia. Hay unos cuantos discos de su catálogo grabados allí, como el nuevo EP de Virgo y Carotino, con 3 primeros temas de estudio y otros 2 grabados en directo, incluyendo una segunda versión de este Me, pieza a capela que escuchábamos en el registro de estudio, con la que ponemos fin al programa de hoy y que sirve un poco de enlace con lo que escucharemos en primer lugar mañana martes. Toca despedirnos entonces ya en esta edición de Intangible 23, la número 714. Nos has podido seguir en todo radio, como siempre en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último,